tú me has hecho. Me dejas un hueco hondo en el pecho. Si falté no fue porque no te amaba. Mi amor me está matando el despecho. Pasan horas y me siento deshecho. Nunca quise lastimarte. Sé que no. Al oído, lo más bello y lo prohibido. Voy por la vida perdido. Ahora que no estoy contigo, aunque estés en otra parte, es difícil olvidar. Que al final tú me has hecho. Me dejaste un hueco hondo en el pecho. Si falté no fue porque no te amaba. Mi amor me está matando el despecho. Pasan horas y me siento deshecho. Nunca quise lastimar.